Posición lateral por el futbolista Guarino, viene tocando la Pirisalve. Baja la pelota para arriba, Domingo, Domingo que la pone para Aguirre, la tiene Aguirre, empujado para mi gusto. Va la pelota para Cabenagui, la pone para el Chori, Domingo la tiene el Chori, la cruzó para Ocampos. Ocampos para Cabenagui, ahí está, tiró, pegó en el palo, ¡gol! ¡Gol! Derriba el Torito Cabenagui. El Torito Cabenagui, le salió una al Torito Cabenagui después del pase muy bien colocado por el pibe Ocampos. Gol de River, gol de Cabenagui, cruzó el remate, pegó en el palo, se metió el goleador, amor. El Torito Cabenagui para un River que no jugaba bien, para un River que no llegaba al arco de defensa. A los 35 minutos el Torito Cabenagui, River 1, Defensa 0. Le pega el Chori, viene por arriba, entró a Lalle para cabecear, marcó la defensa del equipo de Varela, la tiene Rearte. Rearte que la pone por Fernández, Fernández viene contra la derecha, le pasa por un costado a Aguilar. La tiene Fernández, viene contra Lalle, enganchó, la cambió para la zurda, tiró al arco, se cruzó a tiempo. El futbolista de River, Maidana, está el empate, Bustamante tapó, Chichisola, gol, Pirisalve. Gol de Defensa y Justicia, Piris Alves. Había tapado muy bien Chichisola, se la llevó puesta Piris Alves y empató el partido para Defensa. A los 40 minutos, el uruguayo Piris Alves, River 1, Defensa y Justicia 1. La tiene Díaz, cruza la mitad de la cancha, se viene el equipo de Ricardo Rodríguez, domina Díaz. Díaz juega la pelota para Bustamante, Bustamante que la pone para Díaz, coloca centro, el gol de Pirisalve, la bajó, tiró, gol. Golazo de Defensa y Justicia, Pirisalve. La metió en un ángulo, una respuesta de contra mortal para Defensa y Justicia. Díaz colocó el centro perfectamente colocado al área, Pirisalve. Rompió el arco metiéndola en un ángulo, gana Defensa y Justicia, segundo gol, 14 minutos, Defensa 2, River 1. La manda para el maestrico González, la mandó para Vela, Vela llegó contra la derecha, la tiene Vela, Vela con centro, entró Funes Mori, ¡gol! ¡Gol! De River Funes Mori de cabeza. Funes Mori de cabeza, gran centro de Vela, se levantó Funes Mori después de 363 días, Funes Mori de cabeza acaba de marcar el empate para River, a los 44 minutos Funes Mori en una noche espantosa para River, River 2, Defensa y Justicia 2.